Bueno, estuvimos primero esta plática de qué pasaría si todos tuviéramos superpoderes. Primero lo pensamos un poco en el aspecto personal, en qué poder nos gustaría tener. Estuvimos platicando que nos gustaría a lo mejor poder limpiar nuestra casa así como chiquitada, que nada más movía su nariz y ya tenía todo limpio. O también poder teletransportarnos, leer la mente. Si me falta algo, me apoyan, equipo. Y también estábamos pensando en bueno, también que también podríamos a lo mejor, estaría muy raro porque a lo mejor mucha gente estaría por ahí volando, literalmente. Pero también empezamos a pensar un poco en que pues como todo sería muy nuevo, tendríamos que aprender a usar nuestros poderes con responsabilidad. Y que, o sea, justo, ¿no? Que tener superpoderes conllevaría a una super responsabilidad. Y que si bien todo esto nos facilitaría muchas tareas y actividades en la vida cotidiana, sí tendríamos que tener como una escuela, un tipo de escuela de superhéroes, pues para que toda esta legislación nueva, de superpoderes fuera, pues, estuviera ordenada y no derivara en caos, ¿no? También hablamos un poco de que estos superpoderes nos podrían ayudar a encontrar formas para cuidar el medio ambiente, restablecer como el orden en las cadenas de animales, Sí. habría nuevas ciudades y que también a lo mejor también no solamente nosotros tendremos superpoderes, ¿no? Sino a lo mejor también los animales y las plantas, entonces ahí también estaría como, pues, de ciencia ficción, quién sabe qué podrían llegar a ser los animales. Por eso pusimos al elefante volando y las ranitas fotografiándose y así. No sé si me faltó algo, pero creo que en esencia fue eso.